gangas que vienen bordando, no, sin falta, se pegan en banda, no. Cuando sienten el manduco no se apagan, no. Se encargan de mover las nalgas, no. Las tangas que vienen bordando, no, sin falta, se pegan en banda, no. Cuando sienten el manduco no se apagan, no. Se encargan de ponerlo en marcha, no. Solo escucharme da alto relieve de que lo que viene es matón. Se durmió y no se paró, en el piso la calle cogió. No cuenta la nota que suena, sino que suene el kit del hip hop. Se durmió y no se paró, en el piso la calle cogió. Condujo el emblema, oh yeah, todo es un tema. Siempre el sistema, que no sofoque la diadema. Sin pena, dale que suena, yeah. No se espera, no se contenga que se extrema, yeah. Dale sin pena, ella coge y en guerra murió. No se guarda nada de Dios, ella cede bailando con flow, huh? Huh? No me jales que parto el dembow. La silla no marran a los dos, que se pegue la pista mejor, huh? Candela, en el barrio es que suena. Si no te gusta lo siento, bienvenido a la favela, que es lo que se juega, no se borran las pelas, yeah. Si se le bota lo siento, no detiene la secuela. Los señuelos son de prepa, los kioscos hasta las metras. Un shot de ron por supuesto con ella, que el feeling se encienda. Los menores con las guerras, no quiero que nadie se ofenda. Las luces boleta y la vibra bandera motiva a las niñas a moverlas. Las tangas, yeah, que vienen bordando, no, no. Sin falta, se pegan en banda, no. Cuando sienten el manduco no se apagan, no. Se encargan de mover las nalgas, no. Las tangas que vienen bordando, no. Sin falta, se pegan en banda, no. Cuando sienten el manduco no se apagan, no. Se encargan de mover las nalgas, se encargan de mover las nalgas, de mover las Keep it up.